En nuestras vidas tenemos diferentes sensaciones que las vamos poco a poco viviendo y que van conformando nuestra forma de pensar. Unas sensaciones nos producen bienestar, son agradables y las intentamos repetir siempre que podamos. Pero también tenemos las que nos incomodan y con las que realmente podemos llegar a pasarlo bastante mal. Y la culpa precisamente es una de esas sensaciones negativas. Nadie se libra de haberla experimentado alguna vez, y en algún caso incluso puede ser destructiva. Es porque tiene unas raíces tan profundas, amigos, que es difícil de poder llegar a la causa. Muchas veces puede que la causa esté en nuestra propia infancia y nos ha acompañado hasta nuestra vida adulta. Si lo pensamos bien, muchas de las frases que recibimos en los primeros años de vida, pues pretendían controlar todo nuestro pensamiento. Pues por ejemplo, dice: esto que has hecho está muy mal, deberías avergonzarte. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia de haber vivido alguna situación parecida a ella. El sentimiento de culpa es algo muy común en nosotros. Y ante eso podemos adoptar dos posiciones: o arrastrarla durante toda nuestra vida y por tanto sentirnos víctimas, o bien liberarnos de esas ataduras, reparar esos errores y evitar, pues, momentos de angustias y resentimientos que tampoco nos ayudan a mejorar. Harvey Fishtein escribió: nunca te conviertas en una víctima. No aceptes la definición de tu vida por lo que te dicen los demás. Defínete a ti mismo. Y en eso estamos, en el programa de hoy, de Cita con la Noche. Bienvenido, bienvenida. Arrancamos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición de Cita con la Noche, solo para mecenas. Estamos en fin de semana y toca, pues, reflexionar y hablar de cosas de una manera un poco más tranquila. El asunto de la culpabilidad es tremendo y además, consciente o inconscientemente, nos hace bastante mella. Hay asuntos del pasado a los que seguimos dando vueltas e incluso no sabemos afrontar bien aspectos del presente que tenemos delante porque quizá esas huellas que nos han quedado son demasiado fuertes. La culpa es una emoción, eso ya para empezar. Es un estado negativo que además tiene otros elementos como puede ser la tristeza, el dolor, la amargura o incluso la angustia. Y esto no solamente nos incomoda, sino que además puede llevarnos incluso a sentirnos indefensos. Hay un estudio que llevó a cabo la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos y demostró que tras la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo o incluso ciertos trastornos de alimentación, hay en muchas ocasiones un sentimiento de culpa, una emoción que surge después de un comportamiento o una situación de la que nos creemos responsables, o posiblemente algo que nuestros padres dirigieron contra nosotros en el pasado e impacta de muchísimas maneras. Podemos notarlo de una manera psíquica, o física incluso, por ejemplo, dolores en el pecho, en el estómago, dolor de cabeza, molestias en la espalda, pero también psíquicamente nos notamos irritables, nerviosos, podemos sentirnos algo parecido a tristes, y luego con una espiral de procesos mentales autodestructivos, como autoacusaciones, autorreproches, uno sentir que vale poco. Bueno, vamos a ver, amigos, si nos encontramos en una situación como esta, bien sea de una manera leve o menos leve, ¿cómo podemos afrontar esa sensación o esa emoción de culpabilidad? Pues para intentar llevar en nuestra vida un equilibrio y un orden de los que tan necesitados estamos, ¿verdad? Empecemos por pensar que muchas de las cosas que hacemos nos aumentan el sentimiento de culpa. No nos damos cuenta, ¿verdad? Pero vamos poco a poco generando en nosotros un malestar bastante inútil y, por cierto, innecesario. Es decir, que seamos los verdugos de nosotros mismos es algo desde luego complicado de entender, pero la verdad es que acabamos siéndolo. Vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los mecanismos que tenemos que alimentan nuestra culpa. Por ejemplo, cuando pensamos que todo es blanco o todo es negro. Y esto nos impide ver los matices, que los hay, y muchos además. No pensemos que solo es blanco o negro, bueno o malo. No seamos perfeccionistas. Y no rehuyamos la emoción de la culpa. Tenemos que entenderla. Tenemos que afrontar, pero eso no significa que tengamos que evitarla. Que aparezca es algo que está ahí y que de vez en cuando nos afecta en nuestra vida. Así que reflexionemos sobre por qué ha aparecido. Y desde luego, hablemos con nosotros mismos. Deberíamos ser capaces de tener una charla sincera con nuestro interior, lo que se llama un diálogo interno, pero sin reproches. Preguntarnos de una manera sincera, natural y cordial, ¿por qué me siento así? ¿Cuál ha sido la situación que me ha provocado esto? ¿Y por qué me está haciendo esto más pequeño y me valoro menos? Si te sientes culpable, tómalo como un aviso que te está haciendo tu interior. En efecto, es una alarma. No debería hacernos huir, más bien al contrario, debería hacernos buscar la causa de por qué nos sentimos así. Y para ello, tenemos que encontrar cuáles son nuestras vulnerabilidades. Evitemos entonces ese sufrimiento y malestar que no tiene nada que ver con la culpa. Muchas veces nos sentimos incomprendidos por parte de los demás, pero especialmente por parte de nosotros mismos. Por ejemplo, te sientes culpable por no haber pedido perdón a alguien en algún momento, o porque en algún momento también has actuado con poco acierto. Bueno, si puedes reparar eso, pues entonces hazlo, actúa, repáralo. Esa es tu responsabilidad, pero no te desvalorices, no te autocastigues, y por supuesto no te descalifiques pensando injustamente que eres malo o que eres egoísta y que eso no lo puedes cambiar, ni muchísimo menos. Aprende a gestionar esa culpa de una manera efectiva, constructora y desde luego lo más importante, que te sirva para sanar.

Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Una de las claves para conocernos mejor y para reconocer de dónde viene esa culpabilidad que, de una manera o de otra, nos anda acechando, se puede explicar por dos motivos: o porque la aprendimos siendo niños, en donde recibimos una educación donde nos hacían sentirnos así y lo hemos mantenido hasta la edad adulta, o también porque uno se lo ha autoimpuesto ya siendo adulto, después de, bueno, pues de habernos saltado a un código de conducta o dejarnos influir demasiado por comentarios de otras personas que nos culpan. Pensamos muchas veces que las cosas no pueden cambiar en el pasado, pero eso no hace más que acentuar el sentimiento de culpabilidad. Y por el hecho de sentirte así, el pasado no va a cambiar. Pregúntate qué es lo que estás evitando en el presente y acepta que hay cosas que has escogido que puede disgustar a otras personas, pero hay alguien a quien no tiene que disgustar nunca, que es a ti mismo. Date cuenta al repasar el pasado que es verdad que has cometido errores, pero no lo hagas en clave de maldad, ni muchísimo menos. Porque un error a veces se puede arreglar, y si no, la forma mejor de arreglarlo es evitarlo en el futuro. Y si hay personas que intentan manipularte porque quieren culpabilizarte, acepta su enfado, eso sí, pero evita que te crea problemas de conciencia. Porque la responsabilidad de los sentimientos de cada uno es eso, de cada uno. Y de esa manera podemos poner una pequeña barrera, porque al ser una emoción nos invade y nos deja además muy mal. Es una emoción que muchas veces la aprendemos desde niños y sin embargo no sabemos lidiar con ella. Porque a veces la culpa se une a la vergüenza y se une también al arrepentimiento. Y ya cuando juntamos todo nos sentimos realmente muy mal. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida esa sensación de culpabilidad. Y normalmente es cuando rompemos o creemos haber roto pues ciertas normas o ciertos significados sociales, pero también personales. Está claro que todos queremos evitar ese sentimiento, porque es muy fácil pasar de la culpabilidad a la tristeza, a los remordimientos, a la vergüenza, a la autocompasión. Y estamos haciendo un cóctel de emociones bastante peligroso. La culpa, sin embargo, puede tener un lado positivo, si te sirve para aprender y para evitar a lo que te ha llevado, y para eso tienes que conocerlo. No hagas que la culpa se enquiste, reflexiona, de tal manera que la puedas olvidar, que entiendas que has aprendido algo, y si puedes repararlo, hazlo, pero sigue avanzando con mayor sabiduría y mejorando como persona. Cuando conozcas las causas, te darás cuenta de que no todas son iguales, y además no todos experimentamos la misma sensación ante los mismos hechos. Y no toda culpa tiene un origen que tenga que ser malo necesariamente. No es extraño, por desgracia, ver a personas, por ejemplo, que se autorreprimen porque piensan que lo que hacen es malo. No, ni mucho menos. Aprendamos a contrarrestar ese sentimiento de culpa analizando los hechos, las causas, las consecuencias, conociendo nuestros valores y reconduciendo nuestra emoción al lugar al que queremos llegar. experimentamos ese sentimiento de culpabilidad, pues normalmente solemos pensar, he hecho algo mal. Y en estos momentos aparece nuestra voz interior, nuestra conciencia, y nos recrimina, sabes que no has hecho las cosas bien. Y en el fondo lo que ocurre es que sentimos una decepción, porque pensamos que hemos decepcionado a alguien o a nosotros mismos. Y esto, si no sabemos manejarlo, puede bloquearnos e incluso puede aislarnos. Cuando conectamos con la culpa nos volvemos pasivos y, bueno, evitamos cualquier responsabilidad. Nos juzgamos y además nos castigamos. Una de las peores preguntas, amigos, que nos podemos hacer cuando algo hemos hecho mal es, o cuando algo ha salido mal, mejor dicho, es ¿quién ha sido? Y decir, bueno, aquí van a rodar cabezas. No. No, porque ¿de quién es la culpa? Una vez que identificamos, pensamos que ya la situación se soluciona sola, y no es así. ¿Por qué queremos identificar quién es el culpable de una manera tan rápida? Cuando en realidad lo que tenemos que identificar son las causas que han llevado a esa situación. ¿Por qué queremos lavar nuestra imagen identificando a otro? La culpa está siempre muy unida a los valores y expectativas que tenemos de nosotros mismos. Cuando no cumplimos con nuestras propias aspiraciones, entonces nos autocastigamos o nos autoengañamos. Nos convertimos en víctimas de nosotros mismos o víctimas de las circunstancias, pero en cualquier caso no asumimos la realidad. Y la realidad es que cualquiera puede equivocarse. Y si uno ha cometido un error, si uno ha tomado una decisión equivocada, no busquemos culpables, busquemos soluciones para obtener los resultados que esperamos. Qué maravilloso sería, amigos, poder dejar de sonreír cuando no tengamos ganas de hacerlo. Decir al mundo, mira, yo no quiero salir hoy, quiero quedarme aquí, no quiero compañía. Si los demás aceptaran lo que nos apetece en cada momento, pues no habría ningún reproche, ninguna pega. A veces lo que nos apetece es acurrucarnos con nosotros mismos, reponer fuerzas y salir renovados. Todos tenemos días malos y son necesarios, sobre todo, para valorar los que son buenos. Es importante aprender que después de cada tormenta llega la calma. Si te encuentras mal, muéstralo. Aunque te sientas como un bicho raro, si te ven como una persona desvalida, puede que alguien te desprecie. Pero también pueden que otros quieran animarte. El malestar que vemos en otras personas nos recuerda también el nuestro. Por eso las personas no lo suelen aceptar. No lo escondamos. Permitamos que salga. Liberémoslo. Para los días malos, el mejor refugio es el que nos podemos dar a nosotros mismos. Tener un espacio de soledad, pero al mismo tiempo de acompañamiento, para podernos desahogar pero sin sentirnos culpables, para darnos un abrazo, para darnos la mano. Un lugar para permitirnos estar más apagados y ver qué ha pasado con nuestra luz, intentar arreglarla. Una zona, un refugio, para escuchar cómo nos gritan nuestras emociones, esas que están esperando ahí, que quieren que las atendamos. Somos, amigos, nuestro refugio. Nos sostenemos a nosotros mismos y nos abrazamos. Y que el mundo siga girando. Que desde luego volveremos a incorporarnos cuando tengamos la fuerza suficiente para hacerlo sin exigencias y desde luego sin culpabilidades. Thank you. En definitiva, acéptate tal y como eres. Esto es indispensable para que la culpa no te invada. Acéptate, y eso no significa que no puedas cambiar, simplemente que sabes de dónde viene todo, pero sabes sobre todo a dónde quieres ir. Y cuidado con ese juez que tienes dentro, porque muchas veces se equivoca. Acepta y libérate de esos pensamientos que tienes, porque vas a ser siempre como eres. La base de nuestro sufrimiento, y hay autores que lo dicen, está precisamente en que estamos continuamente enjuiciándonos. Bueno, pues apúntate tres verbos a partir de ahora: el deber, el querer y el poder. ¿Qué es lo que crees que debes cambiar? ¿Qué es lo que quieres realmente cambiar? ¿Y qué es lo que puedes de verdad hacer para cambiar? Desarma a ese juez interno que tienes, porque los juicios son ideas, pero no son realidades. Descubre cómo eres, quiérete más, no te enjuicies y mira siempre hacia adelante, porque ahí tienes tu destino. Buenas noches, gracias por ser mecenas, gracias por apoyar este programa y gracias por hacer posible una vez más que pueda llegar Cita con la Noche. Hasta pronto, amigos. Thank you.